Sport Service presenta. Solo Deportes, el podcast deportivo de Venezuela. Música y deporte en una sola descarga. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo Solo Deportes Podcast, música y deporte en una sola descarga. Antonio Calderón le da la bienvenida a este podcast del jueves 25 de marzo de 2010. Hoy vamos a tocar un par de temas, no, más de dos. Pero vamos a estar hablando de los Juegos Deportivos Sudamericanos Medellín en 2010, donde Venezuela ha tenido un sensacional repunte. Eso vamos a estarlo repasando junto a Vanessa Ferreira del diario Líder. También vamos a hablar de lo que será este sábado la cartelera boxística El Desafío en el domo del José María Vargas en el litoral central, y vamos a estar hablando con la gente responsable de la seguridad para ese evento, no solo dentro de las instalaciones, sino alrededor y en todo el estado, para que todo el mundo pueda disfrutar y pueda sentirse seguro para presenciar esta cartelera boxística que contiene un campeonato mundial, el segundo campeonato mundial que se realiza en el estado Vargas en menos de 5 meses, y el segundo que se realiza en Venezuela, ya perdimos la cuenta desde hace cuántos años. También vamos a hablar un poquito de la LPB, vamos a hablar un poquito de béisbol criollo. Hay noticias importantes, sobre todo la más interesante, que es el nombramiento de Manuel González como árbitro en Grandes Ligas. En fin, todo eso lo vamos a estar tocando en la tarde de hoy en Solo Deportes Podcast, por supuesto, siempre aderezado con la música en español. Y vamos a entrar en esa materia de una vez. Vamos a escuchar a la mexicana Julieta Venega con lo más reciente de su última producción, Bien o Mal. Desde que te pareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. De que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya no ver. Mientras tanto, apuesto todo por saber. esto es Solo Deportes. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos en Solo Deportes y ahora vamos a hablar de Suramericanos, de cómo ha avanzado la delegación nacional. Cuando conversábamos el día martes, pues Venezuela estaba en el cuarto lugar, y conversábamos con Vanessa Ferreira del diario Líder, quien nos acompaña hoy nuevamente, y Venezuela estaba en el cuarto lugar con muchas posibilidades de tercero, pero ya ahora está tercero y de alguna forma cómodo en ese tercer lugar. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, Antonio. Un saludo para ti y todos los que escuchan tu programa. Bueno, entonces, como estamos comentando, Venezuela con una cifra récord para su historial suramericano en el día de ayer, con 19 medallas, se asentó en el tercer lugar del medallero de los sudamericanos. Sí, efectivamente, como conversábamos hace dos días, Venezuela tenía mucha chance de subir a ese tercer lugar. Actualmente se mantiene con 44 medallas de oro. Habrá que esperar la jornada de hoy, que si no promete ser tan productiva como la de ayer, con 19 medallas de oro, pudiera estar cerca de esas 10 medallas para el día de hoy. Ya está confirmada por lo menos la medalla de Andreina Pinto, los 10 kilómetros que de las aguas abiertas, que refuerza un poco la polémica que tuvo con los 5 kilómetros de hace dos días, que mantuvo empatada a la venezolana con la brasileña Ana Cunha. Pero hoy se mostró que de verdad ella merecía también esa medalla de oro de los 5 kilómetros al ganarle a la brasileña en los 10 celebrados esta mañana. Volvió a dejar a la brasileña Cunha en el segundo lugar, ¿no? Sí, esta vez Andreina pudo apretar un poco más en los kilómetros finales para quedar ella solitaria en la punta y dejar a la brasileña relegada a la medalla de plata, y sacarse también un poco esa espinita que traía, porque la brasileña desde hace un año prácticamente era la que dominaba en esa distancia la prueba, y Andreina siempre tenía que conformarse con el segundo lugar, y ahora pues ella puede darse el tupé, por así decirlo, de demostrar que ella es ahora la campeona suramericana de la modalidad en esa distancia. Sin duda. Ayer habían 56 medallas de oro en disputa y Venezuela se embolsilló 19 de esas 56. Podríamos hablar que se embolsilló poco más del 33%. Hoy hay 33 medallas de oro en disputa. Pudiéramos estar haciendo un repaso rápido de las disciplinas y las posibilidades que tenemos, amén de que ya tenemos confirmada la que estamos hablando, que ya de esas 33, una es de Venezuela, que es la de los 10 kilómetros de aguas abiertas en Andreina Pinto. Una de las modalidades que entrega medalla de oro en el día de hoy es el bolo o el bowling, donde todavía nos falta la confirmación, pero pareciera que Venezuela también se quedó con el doble femenino en el bowling, ¿no? Sí, efectivamente, estamos esperando la confirmación oficial de que sea así. La pareja de las Patricias, de Patricia de Faría y Joana Patricia González, aparentemente se aseguraron la medalla de oro en el doble femenino. Habrá que esperar la confirmación oficial desde Colombia, pero pudiera ser la segunda medalla de oro para Venezuela en el día de hoy. Habrá que esperar un poquito más a ver que se oficializan ese resultado. Que avance el día. La esgrima también va a tener un par de medallas de oro en el día de hoy, después que ayer Alejandra Benítez y Rubén Limardo pues se hicieron de las dos que estaban en disputa ayer, se espera que Venezuela vuelva a quedarse con dos más, ¿no? Sí, hoy se están haciendo las competencias del florete femenino, donde Mariana González es gran favorita a quedarse con la medalla de oro. En estos momentos se están realizando la ronda de 16. Hay que esperar a ver. Mariana no debería tener problema porque en las rondas previas ganó todos sus combates. No creo que tenga algún problema para avanzar en la ronda y hasta incluso llevarse el oro. Y el otro es el sable masculino, donde Carlos Bravo, quien también ya acumula varias medallas de oro en campeonatos sudamericanos, es otro de los favoritos para quedarse con la medalla. Así que Venezuela en la esgrima debería repetir las dos medallas de oro que se llevaron ayer Alejandra Benítez y Rubén Limardo. La lucha reparte 6 hoy, Vanessa. Sí, la lucha hoy también reparte medallas. Anoche la lucha de las 5, de las 7 en disputa se quedó con 4. O sea, ganó por lo menos más de la mitad de las medallas a repartir. Hoy debería por lo menos también llevarse la mitad. Mayeli Caripa es una de las favoritas para llevarse la medalla porque hoy se están haciendo las competencias de la lucha femenina. Marielis también ganó todos sus combates previos, así que no debería tener ningún problema. Prácticamente tiene el oro asegurado porque ellos están haciendo una especie de round robin y ganó todos los combates de ese round robin, así que debería también tener asegurada su medalla de oro. El polo acuático tiene a Venezuela en la final en la tarde de hoy en lo que al femenino se refiere. Sí, las chicas van a enfrentar hoy a Brasil por la medalla de oro y el masculino va a enfrentar también a Brasil, pero por la medalla de bronce. Las chicas llegan con el aliciente de que lograron su clasificación al meterse en la final hacia los Juegos Panamericanos de Guadalajara el próximo año, así que eso puede ser como un plus que les dé a las muchachas venezolanas para tratar de quitarle esa medalla de oro a Brasil. Brasil siempre ha sido el campeón en este tipo de competencias por toda la tradición que tienen en el polo también, pero bueno, quién quita y en esta oportunidad sean las venezolanas quienes se queden con esa medalla. No, sin duda alguna. El softball tiene su final hoy y pues por descontado de que Venezuela debería quedarse con el oro del softball femenino, ¿no? Indiscutiblemente Venezuela, no cabe lugar a dudas, a menos que pase algo, pues, que de verdad no creo, pero Venezuela debería quedarse con esa medalla de oro. Además, ellos están esperando por el desenlace entre el juego en Colombia y Brasil, Colombia y Argentina, perdón. Quienes ganen de esos dos equipos va a enfrentar a Venezuela en la final por la medalla de oro. Pero Venezuela ya le ganó a los dos equipos en varias oportunidades. Tal vez quien estuvo un poco más complicado fue Colombia, pero no debería haber mayores problemas para que Venezuela se quedara con esa medalla de oro. El tiro deportivo dio ayer 5 medallas. Hoy hay 4 más. ¿Cómo estará el tiro deportivo para hoy? Mira, hoy se ve bastante complicado. Probablemente de esas 4, una sea para Venezuela, máximo 2. Habrá que esperar porque los resultados todavía en la página oficial de Medellín no se habían actualizado. Hoy estaba Julio César y Enma en el rifle de 3 posiciones de 50 metros. El muchacho siempre le ha ido bien en este tipo de pruebas, pero habrá que esperar a ver qué pasa. Y la vela tiene 6 medallas hoy. Hoy es el día de cierre de la vela, justamente. Sí, justamente la vela ya cierra hoy. Tampoco debería haber problemas para por lo menos Venezuela pudiera llevarse la mitad de las medallas en disputa. Los resultados se tendrán más avanzado el día, pero Venezuela no debería tener ningún problema en llevarse por lo menos de esas 6, 3. Bueno, entonces si sumamos 5, 6, 7, 8... pudiera haber hasta 10 medallas para Venezuela al finalizar el día de hoy. Hay eventos que tenían medallas hoy, pero que no hemos nombrado porque obviamente sabemos las pocas posibilidades, como en el caso del patinaje de velocidad, que hoy entregaba 6 nuevas medallas que han debido ser todas para Colombia. Efectivamente, las 6 medallas a repartir hoy en el patinaje de velocidad, todas fueron para Colombia. Con eso Colombia terminó completamente de despegarse de Brasil porque ya la diferencia era bastante amplia y con esas medallas que se están llevando hoy, la ventaja se amplía a más de 20 medallas de oro de diferencia. No, sin duda alguna. Entonces, el medallero hasta este momento, que son las 3:17 cuando estábamos haciendo esta conversación, tiene 44 de oro para Venezuela. Brasil tiene 52, se acerca Venezuela más a Brasil, ahora se pone a 8 de diferencia, pero Colombia lleva ya 86 en este momento muy cómodo y Argentina se quedó rezagada con 28 medallas. Sí, ya indiscutiblemente después de la jornada tan exitosa que tuvo Venezuela ayer con esas 19 medallas de oro, es bastante difícil que Argentina pueda darle casa a Venezuela por el tercer lugar. Ahora habrá que ver cómo juega Venezuela en esta semana que queda de competencia para tratar de acercarse a Brasil. Ya la diferencia entre el segundo y el tercero son 8 medallas, como tú acabas de decir. Los deportes de combate como el karate, la lucha hoy serán determinantes para tratar de cortar esa distancia, lo mismo que la esgrima. La esgrima va a jugar un papel muy fundamental en este tipo, porque la esgrima reparte 12 medallas y ya por lo menos tienen 2 de 12, y Venezuela debería por lo menos de esas 12 quedarse con 8. Sí, es importante, debería mantener a Venezuela su supremacía en lo que a la esgrima se refiere. Vanessa, como siempre, de verdad agradeciéndote tu tiempo con en Radio Caracas Radio y Solo Deporte. No, a ti siempre por la invitación, muchísimas gracias. Placer para ti, gracias Vanessa. Era Vanessa Ferreira del diario Líder, comentándonos un poco lo que ha sido la actividad de Venezuela en la novena edición de los Juegos Deportivos Sudamericanos Medellín en 2010. Le ponemos un poco de música a este podcast de Solo Deportes y unos exitosos dentro y fuera de nuestras fronteras. Criollos todos, Chino y Nacho acompañados esta vez por Baroni y el Potro Álvarez, Lo que no sabes tú. No soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras, si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras, lo que no sabes tú, lo que no sabes tú, es que mi amor eres tú, es que mi amor eres tú. El corazón me late solo cuando miras tú. Solo soportarías verme sufrir de esta manera si tú supieras. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Solo Deportes Podcast. Como ustedes saben, se lo hemos venido comentando, este próximo sábado 27 en el domo del Polideportivo José María Vargas en el litoral central, en la parroquia Maiquetía, se estará celebrando la cartelera boxística El Desafío, que organiza Box Track, y donde la batalla estelar, la pelea principal, será el Campeonato Mundial Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo entre el campeón actual, el panameño Anselmo Chemito Moreno, y el campeón interino, quien busca el título absoluto en esta pelea, el venezolano Neomar Cermeño. Esta será la pelea estelar. Habrá cuatro peleas más en la pelea de semifondo. Será entre el ex campeón mundial venezolano del peso ligero de pluma y super pluma, Jorge el Niño de Oro Linares, quien estará enfrentando a otro ex campeón, el dominicano Francisco Lorenzo. Y en la misma cartelera, pues habrá la primera pelea de mujeres en nuestro país, la compatriota Ogledy Suárez, quien hace campaña en Panamá, peleará por primera vez en nuestro país, y su rival por primera vez en nuestro país, porque por primera vez se realiza este tipo de eventos en nuestro país, y se estará enfrentando a la colombiana Vanessa Medrano. Las entradas ya están a la venta desde hoy, estuvieron a la venta hasta ayer, como se lo habíamos informado en su momento, en tuticket.com. Y ya están a la venta en las taquillas del gimnasio. Van desde 20 bolívares hasta 500 bolívares, o de 500 bolívares hasta 20 bolívares, como ustedes prefieran. La localidad general es de 20 bolívares. Hay una preferencia que costará 100 bolívares, un ringside que costará 200 bolívares y un ringside VIP Premium que costará 500 bolívares. Ese es el valor de las localidades que ya están a la venta en el domo del Complejo Deportivo José María Vargas en La Guaira, y me informan que todavía hasta mañana estarán disponibles en tuticket.com. Así que tranquilamente por internet se puede comprar su entrada. Imprime su boleta electrónica y llega al gimnasio y retira por la boleta física que le va a permitir ingresar al gimnasio. Pero la seguridad es muy importante. A la gente, cuando va a este tipo de espectáculos, sobre todo que es de noche, le gusta saber si hay seguridad, cómo va a estar la seguridad de la autopista Caracas-La Guaira para quienes viajan desde Caracas hasta el litoral central a presenciar este importante combate, o quienes están en el litoral central quieren disfrutar de un evento diferente. Eso es importante, y esa responsabilidad el gobernador del estado Vargas, el general García Carneiro, la cedió al doctor Pedro Rodríguez, procurador del estado Vargas, a quien tenemos acá en Solo Deportes. Pedro, bienvenido a Solo Deportes. Bueno, muchísimas gracias y agradecido por estar presente en esta fiesta que comenzó hace ya unos cuantos días, pero que hoy, y como lo dijo el señor gobernador, marca como un estado ya enfilado para que sea un estado de boxeo internacional. Y que de ahora en adelante vamos a tratar que todas las carteleras las hagamos aquí en Vargas, porque estamos contagiados pues con esa alegría de boxeo, y el llamado es para que compren sus entradas, para que vengan y disfruten de la pelea, que vamos a tener un dispositivo de seguridad, donde de seguridad tanto personal como de sus bienes, me refiero a los vehículos, y los esperamos el día sábado a las 8 de la noche en el polideportivo, y después de ahí, bueno, a pegar con una arenita playita, como llamamos nosotros aquí en Vargas. Bueno, justamente, háblanos un poquito de eso, porque la pelea se cruza con el inicio de la Semana Mayor. ¿Cómo se está preparando el Estado para la seguridad, tanto de un evento de la magnitud del desafío, cosa que ya ustedes demostraron en diciembre con la pelea del Inca Valero, pero con un evento tradicional de todos los años como es la Semana Mayor? Nuestros fusileros están preparados y están en capacidad para asumir este reto. Ya el señor gobernador, como máxima autoridad, ha girado las instrucciones, y dentro del marco del operativo Semana Santa 2010 se ha dispuesto, pues, este evento, que contará con, además de los 3.000 funcionarios que están emplazados en todo lo largo y ancho de la jurisdicción del Estado Vargas, con 250 funcionarios que estarán tanto en las instalaciones internas como externas del Polideportivo José María Vargas. Háblanos de un detalle en las instalaciones internas, justamente, donde hubo algún problemita menor, pero problemita al fin, que fue con el aire acondicionado del domo. ¿Cómo está el domo para este evento? Fíjate bien, en diciembre teníamos un problema, que 48 horas antes había iniciado un incendio en el vertedero del barrio Santa Dubije, y es por eso que tuvimos alguna falla en el suministro de agua con los cisternas, porque estaban emplazados, pues, en este operativo, y es difícil la situación. Sin embargo, ya desde el día de ayer se dispuso de unos cisternas exclusivamente para el polideportivo, y es por eso que el ciudadano gobernador anunció que el aire acondicionado estaba en perfectas condiciones, va a funcionar en perfectas condiciones, y hemos dispuesto también de unos técnicos para que ese día estén ahí en la pelea. El tema de electricidad, que no hubo problemas la vez anterior. No, igual, ahí contamos con 3 plantas que nos va a suministrar la Corpolé desde la ciudad de Caracas, y además de las plantas que traen, por supuesto, las televisoras propias, todo eso está totalmente controlado en la parte del suministro de electricidad. La empresa organizadora Boxtrack acaba de ofrecer 1.500 entradas para el pueblo de Vargas, y estamos seguros que el pueblo de Vargas va a asistir masivamente al evento, pero siempre tiene un problema. El problema es transporte. ¿Cómo va a solucionar la gobernación eso? Hemos dispuesto se ha contratado transporte para que las personas, tanto que las que lleguen como las que en el momento que salgan, se va a disponer de un dispositivo que va a ser anunciado en las próximas horas a través de los medios de comunicación del Estado. Pedro, agradeciéndote tu tiempo con el Solo Deporte. Bueno, hermano, muchas gracias. Vargas siempre tiene las manos abiertas para recibirlo, y ya nos consolidamos, pues, como un estado boxístico. Seguro que sí, gracias Pedro. El doctor Pedro Rodríguez, procurador del Estado Vargas, comentándonos un poco de lo que va a ser el operativo la noche del 27 de marzo en el programa El Desafío. Un programa realmente muy, muy, muy importante, esta cartelera boxística, porque va a dar pie esta cartelera boxística a que se puedan realizar dos eventos más de esta envergadura. Uno ya lo tienen planificado para el mes de mayo, el 15 de mayo, por eso va a estar presente en esa cartelera el conocido promotor boxístico norteamericano Don King, para que esté finiquite con la gente de Boxtrax lo que será el 15 de mayo la defensa de Aguacerito Acosta. Y hay la posibilidad de otra pelea más, de otra cartelera más con el campeonato mundial incluido para el mes de julio. Así que vamos a seguir respaldando al boxeo profesional internacional, y más con la presencia de venezolanos en disputa o en defensa de sus títulos universales. Vamos a la parte musical, le toca el turno a el patrón Tito el Bambino, Te Pido Perdón. Música. mira, y yo estoy consciente que estar a solas ha sido fuerte, pero el amor todo lo puede. Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, que estoy aquí porque te amo. Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, que estoy aquí porque te amo. El amor se hace fuerte cuando uno perdona porque ama y quiere. De favor te lo pido, pues me muero por regresar contigo. El amor se hace fuerte cuando uno perdona porque ama y quiere. De favor te lo pido, pues me muero por regresar contigo. Hugo, Hugo, te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, estoy aquí porque te amo. Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, estoy aquí porque te amo. La soledad me atormenta en las noches, la vida sin ti no es igual. De mí qué será, hoy te siento yo mi por un mirar. Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, y estoy aquí porque te amo. Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo. Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Que estar a solas ha sido fuerte, pero el amor todo lo puede. Te pido perdón. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Llegamos a la parte final de Solo Deportes Podcast. Vamos unos comentarios rápidos. Les decíamos al principio del programa, cuando desglosábamos el menú de hoy, que íbamos a hablar de béisbol profesional. Por una parte, bueno, lo que fue titular en gran parte de la prensa nacional este jueves 25 de marzo, y es la designación del árbitro venezolano Manuel González como árbitro de Grandes Ligas. Será parte del grupo de suplentes, del grupo de ese especie de roster de 40. Él va a iniciar en Triple A, y en el momento que lo requieran en las mayores, pues ya tiene su número, su licencia, su permiso para ser árbitro de Grandes Ligas, y eso nos llena de mucho orgullo. Esperábamos esa designación en cualquier momento, así que ya está en las Grandes Ligas. También como árbitro, Venezuela tiene gente en las Grandes Ligas, en este caso con Manuel González, que se convierte en el primer venezolano árbitro de Grandes Ligas. Por la otra parte, Caribe de Anzoátegui, quien en días pasados, como ustedes deben de saber, oficializó unos importantes cambios en su junta directiva. Salieron Gustavo Mendire y Reni Calderín. Gustavo Mendire era gerente de operaciones y Reni Calderín era gerente general. Pues esos cargos están ahora en manos de Samuel Moscatel, quien será el nuevo gerente de operaciones, de Miriam Mariño, quien será ahora la gerente de administración, y del buen amigo Francisco Quicochea, quien será ahora el gerente de publicidad y mercadeo. A través de esto, pues ya el señor Moscatel hace sus primeras decisiones, y una de ellas es que no se le va a renovar el contrato al manager Omar Malavé. El comunicado que llegó de la oficina de prensa de Caribes de Anzoátegui dice textualmente: Caribes no renovará el contrato al manager Omar Malavé como parte de la reestructuración de la novena oriental. De cara a la campaña 2010-2011, la junta directiva decidió no renovar el contrato de Malavé. Tanto el presidente del club aborigen, Rafael Grusca, como el recién nombrado gerente de operaciones, Samuel Moscatel, aseguraron que la decisión se debió a un cambio en la estructura del equipo, donde se incluye la dirección técnica. Luego de dos temporadas fuera de la ronda semifinal, se quiere dar un vuelco definitivo y retomar el camino de los triunfos y éxitos que tanto anhela la fanaticada oriental. Por eso concluimos en la necesidad de modificar la maquinaria del club, empezando desde la gerencia y el cuerpo técnico. Así lo manifestó Samuel Moscatel. Así que Omar Malavé está en el mercado. A lo mejor pasa a ingresar en la lista de candidatos para manager en la pelota dominicana, donde ya está Alfredo Pedríquez, donde ya está Luis Ojo, y pudiera estar Omar Malavé en esa condición, o pudiera estar regresando a alguno de los otros equipos de la Liga Profesional de Béisbol, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ya eso lo estaremos viendo en el camino. Hoy continúa la Liga Profesional de Baloncesto con tres encuentros para hoy jueves. En La Guaira, Bucaneros estará recibiendo por segundo día a Gaiteros del Zulia. Gaiteros venció ayer y con eso empató el segundo lugar. Por otra parte, Guayqueríes estará iniciando una serie de dos encuentros con Panteras de Miranda en el Ciudad de la Asunción. Y lo propio estará haciendo Gigantes de Guayana, quienes reciben en el Hermanas González de Puerto Ordaz a Guaros de Lara. Así continúa la LPB, que tiene a Cocodrilos de Caracas en el primer lugar. Los Aurios juegan este fin de semana, sábado y de viernes y sábado, en su feudo del Don José Veracaza, recibiendo a Toros de Aragua. Venezuela Deportiva finaliza así este podcast, Solo Deportes Podcast, de este jueves 25 de marzo de 2010. Recuerden que nos pueden contactar por la web www.solodeportes.com.be, en Twitter, @solodeporte, solo deport, la letra T, solo deporte. Y también estamos en Facebook, y nos pueden conseguir también en su celular, en el navegador de su celular. Simplemente ponen solodeportes.com.be y también ahí estamos informados ustedes y nosotros. En cuanto a lo de Manuel González, que estuvimos comentando hace un rato, le prometemos que para mañana vamos a tener una conversación con el nuevo árbitro de Grandes Ligas, el venezolano Manuel González. Como siempre, cerramos nuestro espacio con música, una que está en el número uno de casi todas las carteleras de los países latinos, número uno en el top ten, el grupo mexicano Camila, Mientes. Solo Deportes, el podcast deportivo de Venezuela. Hasta aquí, Solo Deportes, música y deporte en una sola descarga.